La verdad, como lo pasamos, ¿no? En San Antonio, fue muy lindo, ¿no? Para mí fue algo inolvidable. Y bueno, los primeros días, ¿no? La pretemporada con Pato también, ¿no? Haber podido jugar los tres al mismo tiempo, ¿no? Un partido de NBA fue algo muy lindo, fue un recuerdo que me guardo mucho y la verdad que, bueno, tener la posibilidad de compartir, ¿no? El vestuario, el día a día, ver cómo, o ver lo que significa Manu, ¿no? Para San Antonio, fue increíble, ¿no? Y estar, bueno, ahí, ¿no? En el equipo, nada, es difícil de explicarlo, ¿no? Creo que nada, hoy Manu va a tener un día muy emotivo y bueno, espero y le deseo lo mejor porque la verdad que se merece tener la camiseta ahí colgada y bueno, tener este día tan especial, ¿no? Así que nada, espero no, voy a estar ahí pendiente y intentando de conectarme para mirarlo a la hora que sea.